por ello. Y aprovechando el momento en el que estamos a punto de sumergirnos en plena temporada de festivales, de esos que aparecen muchos grupos, seguimos sin entender, como siempre, cómo entre los jóvenes aún existe quien corre en la dirección contraria. No nos referimos a quien coarta o pretende coartar la libertad de sus iguales. Sino a aquellos que parecen huir de expresarse como individuos y, como absorbidos por una fuerza mayor, echan por la borda todo atisbo de personalidad. Jóvenes que confunden precisamente eso, el expresarse como individuo, con emular actitudes, con apropiarse de una imagen que, en su caso, puede perder el sentimiento primigenio o incluso combativo del primer momento. Estamos hablando de esos amigos nuestros, de esos vecinos del piso de arriba, de esos compañeros de trabajo que hacen del mimetismo una seña de identidad. Obviamente, vivimos en una sociedad eminentemente visual, audiovisual, mejor dicho, una sociedad en la que la imagen resulta tan importante como la actitud, en la que juzgar a priori a cualquiera de nosotras viene a ser el pan nuestro de cada día, una sociedad que día a día se mantiene en un constante tira y afloja con unos medios de comunicación que la desvirtúan y perpetúan a la vez. Unos medios que se preocupan por absorber cualquier tipo de idea, iniciativa o movimiento y devolvérnoslo en unos trazos caricaturescos carentes de cualquier tipo de contenido. De cada una de nosotras depende estar alerta contra esa intoxicación constante y que, poco a poco, se consiga que el ejercicio de expresión de nuestra individualidad no haya de ser, por fuerza, una contraposición constante, una lucha. Otro jueves más, os echamos un soplo de aire fresco para vuestras cabezas intoxicadas de tanta tele y tanta pelota. ¡Me cago en Dios! Porque lo que aquí empieza es Amantes del Ruido, todos los jueves desde las 12 y un poquito hasta la 1 y otro poquito. Y si no, los viernes entre las 2 y las 4. Esto es Radio Clara. Libre y libertaria. En el 104.4 de la frecuencia mermelada y dos teléfonos. que los dos empiezan por 96, el 391 57 21 y el 391 20 16. Sí, porque si no te dicen no sé qué de dígitos, no sé qué movida. Mucho más fuerte la televisión, mucho más ruido, que es estupendo para el corazón. Pisa una rueda, estupendo de, para el corazón. Pues lo que acaba de sonar, por si alguien no lo conoce por allá afuera, es una nueva piedra del corazón del sapo, este nuevo trabajo que lo titulan Fuego al cielo de los cuervos y del cual hemos oído la canción que da título pues a este disco. Lo que son las cosas, esta canción, aunque diga Fuego al cielo de los cuervos, se llama Ritmos de resistencia y no Fuego al cielo de los cuervos. Pero que era muy bonita, ¿eh? Pues ya hace un par de programas que os estamos presentando este nuevo trabajo de la gente del corazón y lo que os vamos a comentar ahora es que pues os saquéis un boli y una agenda porque el corazón bajarán para aquí, para Valencia, un viernes tal como es el 10 de julio y del cual pues aún no se sabe muchas más cosas, pero que vamos, que vayáis teniéndolo en cuenta que en julio habrá fuego. Al cielo de los cuervos. Trátate de engullirte por no ser igual. Verás que hay una cosa Ánimo, no puedes caer tan bajo. Nuevamente estás atrapado, tan lejano, tan lejano. Debes volver. Estoy a tu lado, todos necesitan ayuda alguna vez, un aliento, algo en que apoyarse. Sé fuerte, resiste y no te olvides de mí, mientras falsos ideales idiotizan a la gente, porque necesitas unirte a una bandera en esta sociedad individualista. Reflexiona y ponte a pensar que si das un paso atrás, nadie va a ayudarte esta vez. Desesperado, confía en vos. Desesperado, estoy a tu lado. Desesperado, sé fuerte esta vez. Desesperado, si hay solución. Esta es tu última vez, por favor, levántate. Pues lo que leíamos y a quien acabamos de escuchar es a un agente de Argentina que se llaman Fun People y una maqueta que titulan Anestesia. Ella ha pasado por aquí por el programa varias veces, es una de las ediciones del sello de Madrid WC Records y hoy por fin hemos leído una de sus letras. Y lo que vamos a hacer ahora es poneros a una gente que se llama Virtual, es una maqueta nueva que nos ha llegado de un sello que se llama Huracán Records, una maqueta, como decimos, que se llama Virtual, de un grupo de Murcia, y que viene con un desplegable con las letras y alguna foto y con un precio marcado de no pagues más de 400 pelas. Que le habéis dado la gente esta de Huracán Records, que luego más adelante también os pondremos otra gente que también ha editado esta peña. sabéis? ¿Alguien me puede decir lo que es el ruido? Yo. Dime. Los pájaros. No, chillar mucho. ¿Y qué más? Los perros. A ver, hacer un poco de ruido. Ruido, ruidito, ruidillo, ¿qué es el ruido? For all you folks in the third world, there's only one way left to enter the Western Dream World, so come on, take part in the game show for refugees. Let's hear it! Pues sí, ¿qué pasa por ahí fuera? Aquí os vamos a comentar un poco todo lo que ha pasado desde hace un ratito. ¿Qué pasa? Pues la movida es que el ruido nos gusta que se haga con champiñones, con baterías o como sea. Lo que nos importa es la caña. Y lo que os estábamos presentando es pues lo primero que ha sonado y que era tal que así. Se trata de LSDS Diesel, un grupo de London que nos ha llegado en un LP compartido con la otra gente que ha sonado después, que eran así rollo más punky y que se trataba de 2000 Dirty Squatters, algo así como 2000 Ocupas Sucios. Y eso, como os decimos, esto que estaba sonando ahora mismo de fondo, pues era la primera gente de Londres. La otra peña de 2000 Dirty Squatter también son de por ahí arriba, ¿no? No, De Berlín. Pues eso, es un compartido entre un grupo de Berlín y otro de London. Uno hacía la movida esa que habéis oído antes y los otros hacen esto. Pues eso, os decimos ya para acabar que este LP compartido entre estas dos bandas se titula Double Your Money or Take the Miss Eri Price. Es un maxi más o menos, no es un LP, es de estos grandes, pero solo trae una canción de cada grupo. Y deciros que en la portada pues aparece algo así como un muro donde hay una peña pues que está ahí tirada, sobre todo pues mogollón de madres con niños, y delante pues hay un soldado con su rifle, bayoneta o como sea, pero al que le han cambiado la cara y le han puesto pues una cara que solía ocurrir o ponerse en los años 60 para definir a los ricos. El sistema educativo, otro pilar básico de la estructura cultural vigente, es la industria de la comunicación. Macrogrupos que controlan y producen la información, la cultura y la ideología, o la falta de ella. La industria audiovisual se halla a cabeza de este sector. Televisión, vídeo, telefonía, ordenadores, publicidad, periódicos, revistas, libros, cine. La participación en este sector de los grandes capitales financieros y los grandes intereses que están en juego, dada su importancia estratégica, provoca que se confundan los conceptos de industria cultural, grupo de comunicación y de poder. De cuarto poder, los medios de comunicación se han convertido en el poder esencial, ya que, como afirmábamos antes, la pantalla y la realidad virtual que muestra se ha erigido en el espacio simbólico del hombre. La gente se encuentra cada vez menos en plazas y bares y cada vez más de forma autista en torno al televisor. Creyendo que eres puro de ideas de máxima veracidad, eres buen universitario de indudable moralidad. noticias primera plana, artículos de opinión, tu nombre en las portadas, sucia manipulación. Noticias en primera plana, artículos de opinión, tu nombre en las portadas, sucia manipulación. Ya estás socialmente asentado, personaje de actualidad. Tu voz a la orden del día es lo que ambicionas más. Ya eres director de radio, programa de más ambición. Tú sí que has progresado, sucia manipulación. Este texto que os hemos leído aparece dentro de un libreto que se llama Puntos de Fuga, la cultura como instrumento de normalización, inclusión, cohesión y control social. Y aparece dentro del interior del último número de Lekin Txasusena, además también pues la canción que os hemos puesto del Javi Chispe de Somos Esclavas de los Medios, pues también aparece dentro de este Lekin Txasusena junto con una cinta, y es que la gente de Lekin Txa, para celebrar su 10º aniversario, pues además de una revista bastante tocha en la que podéis encontrar mogollón de artículos sobre presos, hay algún cómic también, varios artículos sobre paro, pobreza y exclusión social y sobre la gente, las movilizaciones de los parados y paradas en Francia, pues también el apartado de breves y de reseñas musicales. Y bueno, pues como decimos, es el 10º aniversario de Lekin Txasusena y en este número pues han sacado una revista, una cinta y un libreto. Pues sí, para celebrar estos 10 años de contrainformación, pues como dice el colega, han editado también la revista, este número, con una cinta recopilatoria. También lo han hecho en alguna otra ocasión. Y en esta pues va sobre el tema contra la televisión. Y aparte de la banda Hachís, que la escuchábamos entera, y Orujo de Brujas, que está sonando debajo, también están Fritter, El Shayak, Noticias, Devastain Pose y La Polla, por una cara. Y por la otra cara están Habeas Corpus, Hechos contra el Decoro, MCD, Sin Dios, Anestesia, Chicharrica, Tarzán y Casbah. Todo esto lo han sacado al precio de 600 pelas y por ahí por los sitios habituales pues podéis encontrarla. Corrupta, corrupta, corrupta. Podrida, podrida, podrida. Manipulación, manipulación, manipulación. Desinformación, desinformación, desinformación. Hay que ir a la parte del interior. Hay que ir a la parte del interior. Oh, oh, oh, oh. como os decíamos antes, os íbamos a poner la otra edición que teníamos de Huracán Record. Es esto que habéis oído y era la gente de Terapia de Rabia. Terapia de Rabia, que era la primera edición de este sello de Hospitalet, de Huracán Records, y que es la segunda edición de su maqueta, que también llaman Terapia de Rabia. Deciros que este grupo también es de Hospitalet y que, bueno, pues que en el interior de la maqueta pues también vienen las letras con alguna foto de fondo, y que también viene con un precio marcado de no pagues más de 400 pelas. Cuando la coreína se administra a pacientes con altos niveles de racistina, xenofobina o rencorina, puede desembocar en un grave aumento del nivel normal de conflictina en el paciente, pudiendo llegar a provocar una diarrea cerebraria, enfermedad por otra parte común en gente como Hitler, Torquemada o cualquier pindalas del Pentágono. En este caso se aumentará la dosis de coreína unas 8 o 10 veces al día, de una caja por toma, hasta conseguir que el paciente muestre claramente una cavilitis discérnica. Toma. Y esta gente que ha estado cantando esta última canción, se trata de la peña de On Fight, un grupo de aquí de Valencia que aparece dentro de un recopilatorio que le han titulado Coreína y que viene pues en una presentación muy currada y parece pues un medicamento y dentro venía pues la receta o la posología o cómo tomarlo y de ahí os hemos leído lo de la coreína contra la racistina y yo qué sé, Ina. Todo eso no lo contaban en el prospecto, pero también deciros pues que hay 19 grupos dentro de esta cinta, que alguna que otra vez os hemos puesto algún grupo, concretamente os hemos puesto a Slug y a Valium en otros días, y hoy pues le ha tocado el turno a On Fight. No, no estás en Nueva York, estás en Valencia. Y On Fight es sin duda el mejor grupo de la escuela New York Hardcore del estado. Hazte un favor, no te lo pierdas. Bueno, pues esto no lo decimos nosotros, lo dice un tal Chains en una reseña que hace del trabajo que han sacado esta gente de aquí de Valencia en una revista que se encuentra por ahí gratuita en algunos lugares. También aquí lo que sí que os decimos es que aparece junto a On Fight pues X1000, que es lo que está sonando, los otros grupos que os hemos dicho, total hasta 19 bandas que aparecen en este recopilatorio que ha hecho una gente de aquí de Valencia, y sin movernos de Valencia y diciendo que aquí para nosotras todo es bueno y todo vale, pues seguimos por Valencia. Y en esta ocasión lo que nos viene de aquí de Valencia no es nada de música, es un cómic que ha hecho un tal Raven, que el cómic lo titula Snoof Chicken, y son historietas de un personaje que se ha creado que se llama El Pollo. Y nos dice que El Pollo es la cría de huevo de ave. Físicamente muestra una cabeza voluminosa con cicatrices, dotado de un gran número de afilados incisivos útiles para desgarrar, cola de escaso plumaje y patas de alambre, ligeramente dañino a la vista. Anímicamente su carácter es alterado y de mente inquieta. Muestra cierto nerviosismo y rabia interior. Odia a los cazadores y los toreros. Es el number one de los defensores animales. Pertenece al Chicken Command, comando defensivo animal, socio número uno y único. Su alimentación es a base de carne humana. Se dice que solo hay 5 de su especie en el mundo, y uno está en Valencia. Pues ya sabéis, así nos describe su creador al personaje de este Snoof Chicken. Es un cómic que lo ha editado al precio de 100 pelas. Dice que aquí dentro hay humor gore y el sello, como la forma con lo que se va a conocer este cómic, es Hard Gore Comics. Pues ya sabéis, por 20 duros podéis pasaros un ratito divertido viendo y leyendo las historietas de este personaje, El Pollo. Trying to be the thing, but this disease is personal. Esta gente de Valencia que se llama Escalopendra estará tocando el sábado 20 de junio en Manises con otra gente de Valencia que se llama Escaparrapid. Sí. Y también os queremos decir que mucho Valencia, pero aquí hay cosas en Valencia que son una mierda, ¿no? ¿O qué? Queis a nos la nostra, che que no nos coneixeran, uy, che para, che que nos afonarás, tú. Secretario, das del principio, as comencimiensa de nuevo. Provincial. fascista, reina de la mentira. Y entrevista mucha mafia en general, como en la pesadilla del infierno militar. Detenciones y tortura, gente contra la pared. Más miseria en los pobres, más riqueza en el poder. En el poder. En el poder. Deportes y cultura solo se les oye hablar cuando actúa una estrella o una letra principal. Y en verdad os lo decimos, no vemos la solución. Desde que se arregle algo sin cambiar la situación. Revolución. Revolución. Provincias. Provincias. Diario fascista. Reina de la mentira. Ya no tomo desayunos antes de irme a currar. Ahora leo un diario de carácter provincial. Ya no tomo desayunos antes de irme a currar. Ahora leo un diario que le llaman provincial. El provincial. Pues vamos a repetir esta última convocatoria. El jueves. El Donald, estandarte de la industria cárnica, promueve el hambre en todo el mundo junto a gobiernos y demás multinacionales. Pues eso, que el sábado 20 de junio en la Casa de la Cultura de Manises. 20 al concierto. Estarán tocando la gente de Escalopendra, que es lo que suena de fondo, y la gente de Escaparrapid, que es lo que ha sonado antes. Que este concierto empezará a las 9:30, más o menos, que vale 500 pelas y que lo organiza el Centro Social Anarcopunk Electro Hippie en Podrás 4. Deciros que esto va a ser en la Casa de Cultura de Manises, pero lo recordamos porque hay gente que pregunta dónde está y demás, pero ahora no nos acordamos, solo pues, si llegáis a Manises, preguntar por la Casa de Cultura, que todo el mundo de por allí lo debe de conocer. Que son muy cultas. Sí, tiene eso. Deciros que mola que seáis puntuales y puntualas porque el concierto a la una tiene que acabar, entonces empezará puntual. Así es que no os retraséis mucho, que si no os quedáis sin ver a Escalopendra por lo menos. Además, empaquetan los productos con TFC, perjudicando así el ozono y tu salud. Y también molaría que fueseis puntuales el viernes en la calle en Borrás número 4, donde también va a haber una noche curiosa. Para que tú te lo lleves a la boca. Por todo esto, por mucho más, boicot al McDonald's. Pues eso, en las dos convocatorias tienen algo en que ver, la puntualidad y también que uno lo monta en Porras y el otro se hacen en Porras, así que vais el viernes, veis eso y luego el sábado lo apoyáis. Y ahora, qué cosas más locas. ¿Qué pasa aquí? Pues es la noche curiosa. A las 8, cuentacuentos africano. Y a partir de las 9:30, concierto con Disturbios y Vacas Locas. Esto este viernes 19 de junio, os ponemos a las Vacas Locas y os lo volvemos a repetir y todo el rollo. Thank you. Pues si queréis oír a esta gente en directo dentro de muy poquito, pues es este viernes 19, concretamente mañana, o hoy si lo estás oyendo en reposición. Y os repetimos esta noche curiosa, a ver si podemos. Más misterio para los músicos. Más castaños aquí también y lo diremos mejor. A ver, noche curiosa, a partir de las 8, cuentacuentos africanos. Y a partir de las 9 y media, concierto con Disturbios, presentando su quinto compás disc 1, 2, 3, 4 y Vacas Locas en uno de sus últimos conciertos, al menos con la formación de ahora y al menos durante un tiempo aquí en Valencia. Todo esto por 200 pelas en la calle en Borrás, número 4, en el barrio del Carmen, en el sitio, en Porrás. Otra convocatoria que os queremos hacer llegar es para también el sábado 20 de junio a las 7 y media de la tarde. Es una acción contra las ETTs, las empresas estas de trabajo temporal, algo así como la esclavitud legal. Y será en la Plaza de la Virgen, habrá una concentración y además pues la gente de la Coma pues estará realizando la obra de teatro del Chapao. Como decimos, será el sábado 20 de junio en la Plaza de la Virgen a las 7 y media de la tarde. Y por aquí no recordamos ninguna más, no sabemos de ninguna más. Si alguien quiere decirnos alguna otra convocatoria, que nos llame a los teléfonos. Pues esta vasca que nos mostraban su rabia, sobre todo, como titulan en su EP La rabia justifica los medios, son E150. Un agente de Barcelona que sacaron este EP hace ya bastante tiempo, luego también uno compartido, y ahora mismo tienen uno que a ver si dentro de poco os lo podemos poner por aquí. Y con esta rabia os vamos a comentar un par de noticias bastante chungas y que muestran mucha rabia, sobre todo porque quizás ni os habéis enterado. Y así es probable que si alguien cogió un periódico de estos que rulan por esta ciudad durante este fin de semana, leyó un titular en el que decía algo así como que 18 jóvenes agredían a unos policías en el Gulliver, en el parque del Gulliver o algo así. Pues nos ha llegado de fuentes próximas, más que próximas, de gente de esas 17 personas que fueron detenidas, porque no solo, como pone en el periódico, fueron, bueno, en los titulares, pues golpearon a la policía, fueron detenidas y os vamos a contar un poco lo que sucedió. Pues había pues bastante gente que se habían juntado, se ve, en ese parque Gulliver. Estaban ahí pues eso el viernes por la noche llevándolo tranquilamente. cuando parece ser que apareció, pues, por alguna llamada de algún vigilante de ese parque, un coche de policía, y ahí, pues, se lió todo. Y así este coche llegó con las sirenas puestas, derrapando en un plan de estos de película, y nada más abrirse las puertas aparecieron en un plan, pues, que se veía que no iban normales. Y era súper bruto, súper fuerte con la peña, y tanto que llegaron a sacar a una pistola, la cargaron y apuntaron a la gente que había por allí, además amenazándola, diciéndoles que les iban a meter un tiro. Ante esta situación tan tensa, pues hubo gente que, pues, le dio una hostia al madero que llevaba la pipa, porque estaba jugándose la vida, y a raíz de ahí la gente empezó a correr, y entonces apareció un despliegue increíble de policía, pues, que detuvo a 17 personas, a las cuales estuvieron en comisaría todo el viernes por la noche, saliendo el sábado para ir a juzgados, y de ahí estuvieron libres, y todas están en prisión, están en libertad condicional. Tienen que ir los días 12 de cada mes a firmar, y se les acusa de atentado a la autoridad, y esto es de 1 a 3 años de talego. Y esta gente, pues, estaba totalmente flipada, porque eso de estar tranquilamente en una fiesta, acabaron la noche, y además ahora, pues, con un marrón pendiente de juicio, pues súper fuerte. Afuera, pues eso, ha salido como vandalismo en Valencia, o presuntamente paliza, o no sé qué, y la realidad que ocurre es otra. Y la realidad que vivimos, pues, es esta, que estamos rodeadas de, más que personas, de mentes extrañas que llevan pistolas, y que en cualquier momento que se le vaya la bola, pues mira, cualquiera caerá. La calle está llena de pistoleros, la calle está llena de pistoleros, la calle... calle está llena de pistoleros. La calle está llena de pistoleros. La calle está llena de pistoleros. Si que es un antiguo que niños tiene este mundo por haber robado comida, ya conozca la tortura, pao pao. Si que es un antiguo que niños tiene este mundo por haber robado comida, ya conozca la tortura, pao pao. La calle está llena de pistoleros. Pues sí, hoy una de las noticias que nos han contado, que una de las tantas que habrán hecho los pistoleros que andan por ahí sueltos, y según nos comentaba un colega antes de venir, a una gente que había decidido ocupar para vivir unos pisos, dado que las facilidades que te dan para vivir son nulas, pues esta gente había decidido ocupar unos pisos de como vivienda, y según nos comentaba este colega, esta tarde han llegado los pistoleros, los han desalojado, y las últimas noticias que teníamos eran que estaban en juzgados, y desde aquí pues darles ánimos y les dedicamos este tema. Desarrollando esa cacerolada contra la ocupación policial y en solidaridad con el Gasteche, que está siendo reprimida duramente por la policía. Atención, hay más noticias, parece ser que la policía está disparando a los balcones en la calle de la Merced, esos balcones llenos de vecinos con las cacerolas. La policía se encuentra efectuando disparos de pelota de goma a los balcones. No podía ser menos, la reivindicación del Gasteche de Iruña, de Euskal Jai, se ha convertido en una fiesta, que es lo que pretendía ser desde un principio. Y la policía, ante esto, pues no sabe responder más que con violencia. We'll be right back.

aquí han podido escuchar con qué estupendo himno nos deleitaban los jugadores de la selección española. Qué esfuerzo ponían tanto Calderé como Butregueño y Santillana de remate. También Juanito y bueno, Clemente amenazó con no llevar al Mundial al que no cantara en condiciones. Así estamos. Atontadas y rodeadas de policía, con millares de presos en las cárceles. ¡Viva España! Esta gran nación, diversa y plural, de la que por tantos motivos nos sentimos los españoles orgullosos, tiene todos los motivos para ser y proyectarse como una de las grandes naciones europeas. Pues ya es bastante tardecete, nos vamos a ir, pero no sin decir que hemos estado haciendo el punky muy a gusto y lo llevamos haciendo desde la tira de años. Y que eso, si los jueves hasta ahora la enciendes, puedes que oigas caña como esta, si no nos machacan o matan los de siempre. Y si lo hacen, que dejen a alguno vivo que lo contará. Que nos despedimos ya, que esto ha sido un jueves más Amantes del Ruido en Radio Clara, Libre y Libertaria, en el 104.4 de la frecuencia mermelada. Ruido, ama el ruido. Y hoy, si alguien lo ha oído desde el empezar hasta ahora, se habrá dado cuenta que para nosotros el ruido no es hacer, aunque también puede serlo. Solo yo más. Para la fuente nunca cayó. Tu grito de libertad. Tu grito de libertad.